Habiendo acabado recientemente sus estudios básicos con todos los medios disponibles en la estación espacial, Teru tenía por delante una decisión vital: su futuro. Hija de una bayoriana y un humano, había crecido acunada por las historias de dos mundos, a los que ni pertenecía del todo ni le resultaban indiferentes. El sentimiento de querer forjar un futuro por ambas culturas la llevaron a interesarse por el estudio histórico, especialmente la revisión y traducción de obras antiguas. Había cierta presión por parte de los tripulantes de la nave para que Teru se uniese a la flota estelar, pero aún no estaba segura. De todos modos, fingiendo algo más que interés por la organización, consiguió acceso a una de las terminales más avanzadas de la estación, instalada recientemente para el equipo de inteligencia de la flota estelar. Allí pasaba los días leyendo, anotando y traduciendo sobre las culturas que tanto le apasionaban. Ordenador, muestra los ensayos publicados entre la fecha estelar 302998, enero de 2020, y 301000, diciembre de 2021, de la Tierra, pronunció en alto y claro bayoriano. Hacía tan solo 300 años y poco de aquella época y había escuchado un montón de historias al respecto. No terminaba de comprender cómo una época en apariencia tan oscura había sido parte de su presente. Mostrando una lista por temática, respondió en español el ordenador, pues era su segunda lengua y la que había registrado como sus datos biométricos en el sistema. Entre las obras de la temática pudo vislumbrar algo que le llamó su atención: utopías. Teru curioseó distraídamente entre las obras, anotando títulos y autores. La joven, que cargaba con el corazón de dos especies, se inspiraría, como muchas otras veces, en las voces del pasado para construir un futuro mejor. Susurraba los títulos y descargó los ejemplares de la base de datos a su tableta para leerlos con tranquilidad. Obedece. Código es. Gracias por utilizar nuestro sistema de verificación telefónica. Repito, su código es. Adiós. Ansis Pilar Popa. Chopos Apocalipsis Now. Muy buenas, bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos. Una introduzca aquí unidad de tiempo más a Post Apocalipsis Now, emitiendo en directo en www.radiovallecas.org para la Tierra y sus satélites. Sonamos también en Radio Almaina de Granada, Irola Irratia de Bilbao, Agora Sol Radio. Puedes escucharnos en iVoox, Archive o a través de nuestro blog en elsaltodiario.com. También, por supuesto, si quieres enviarnos tus comentarios o notas de voz, puedes escribir a Twitter, Facebook, Mastodon o también a nuestro correo postapocalipsisnow@radiovallecas.org. Hoy es miércoles 19 de diciembre, son las 10 y 12 y es el aniversario de la muerte de Hedy Lamarr, que fue una mujer que descubrió la tecnología del salto de frecuencia, que se considera precursora del actual Wi-Fi y que permitía enviar mensajes fraccionados a través de diferentes frecuencias de radio. Además, lo descubrió para conseguir sortear a los putos nazis, así que amiga del programa para siempre, aunque esté muerta, que aquí no hacemos distinciones. Bueno, pues me acompañan hoy en el estudio el alemán imperdonable, empezando en 2022. Muy buenas. Muchos pecados, caminos inexpugnables. No los vamos a contar aquí en la radio en riguroso directo. Y a mi siniestra está a los mandos del pedazo de chatarra más lento a este lado de la albufera de Becaries Precaries. Muy buenas. Hola, muy buenas. Vamos ya con algunas de nuestra santa compañía que vienen en forma de unos y ceros. Bueno, a ver, que suene, que redoble de tambores porque ha venido a pues, Apocalipsis Now Javi. Muy buenas, Javi. No sé si te tenemos por ahí o te has escapado en estos dos minutos que no estábamos hablando. Muy buenas, otra vez. Ahora no silenciado. Que decía que ha funcionado a la número 17 nuestra estrategia para que pueda estar en el programa. Sí, ¿eh? Si son de deterministas las criaturas. Has tenido que montar un puñetero proyecto para volver a PAN y aparte puede ser que haya sido solo porque querías volver a PAN. Luego nos lo descubres. Vale. No sé si están por ahí que también... Bueno, Alien, que nos ha tenido que grabar este editorial que muy guapo, este pequeño cuento. Y no sé si ya ha llegado o sigue todavía currando porque nos tienen explotaditas en enero a la mitad del equipo del PAN. Pero sí veo las siglas de Ana Valdivia. Muy buenas, Ana. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues muy bien, echándos de menos a todos aquí desde el estudio. Y tú creo que ya has volado a la pérfida Albión de nuevo, ¿no? Sí, a ver si... ya te envié la fotografía, ¿no? Me hizo mucha gracia porque mientras estaba en el avión vi perfectamente la pérfida Albión, o sea, se veían como los clips de que se ven, ¿no? Así como blanco, que ya estás llegando a Reino Unido. Bueno, pero a cambio puedes acabar en una de las raves de Downing Street si llevas tu propio alcohol, ¿no? Totalmente, además que no sé si lo habéis visto, pero el 27 de enero van a quitar la mascarilla y a partir del 27 de enero aquí el COVID ya no va a existir. Pues nada, muy bien. Estáis todas invitadas. O sea, es que lo he comentado porque me parece muy, muy cutre que para ir a Downing Street a una fiesta tengas que llevar tu propio alcohol como si eso fuese una rave o algo así, ¿no? Y no sé si está Aurora también o todavía no ha llegado. Sí, sí, ahí me caí. Aquí tenemos a Aurora, muy buenas. Hola, buenas. Y nada, como ya hemos anunciado en nuestras RRSS... el alemán impepinable va a hacer hoy de DJ vacía salas, ya que no tenemos DJ vacía salas. Y cuéntanos con qué vamos a empezar. Bueno, yo no me curro nada las listas de música, como sí que hace Arqueocosas, la querida JJ. Ella sí que hace un curro de investigación y de un mapa sonoro para el programa y demás que yo he cogido, tú me has preguntado y miran los favoritos de YouTube. A sí, ver qué había. Arqueocosas te queremos. Aunque no hagamos tweets con tanta pompa como hacemos con el alemán impasible cada vez que pone las mosequitas. O sea, yo literalmente estaba en un descanso del curro y miran los favoritos de YouTube y me he encontrado con un tema que además viene al pelo al caso de lo que se ha estado hablando esta semana del KD Kane, que sorpresón, violaba a pavas. Pues esta canción de una chica que se llama Juda, HUDA, del grupo Freezes Mafia, que se llama Yo no me callo. Yo no me callo, mata quien quieran esta guerra gallos. Solo me rayo, si me quedo callada, mamá, yo a ti no te fallo. Que no me callo, antes que me parta un rayo, antes estallo, ya no me paro. He apostado todo a este caballo, me he enterado de que tu amigo ha violado. Y tú callado, subiendo fotitos, porque está pegado y se ha acabado. Es una mierda, se ha acabado. Esta es la industria que tenemos y todo la habéis pagado. El camerino lleno de niñas, el manager trae cocaína, los chavales y la cima cuidando por si alguien filma. Deja que trague saliva, que esto me llena de ira, que hasta quien pensé valía. Esa mierda tiene vida, yo no me callo, mato a quien quiera en esta guerra de gallos. Solo me rayo si me quedo callada, mamá, yo a ti no te fallo. Que no me callo, antes que me parta un rayo. Antes estallo, ya no me paro, he apostado todo a este caballo. Y pienso entrenar, soy la mejor hasta que diga mírala, pare de disparar. donde la clica hará anulate que yo la clica a tu mejor ficha like. Pienso entrenar, soy la mejor atacrítica. Mira la pared de Dybala donde la clica hará. Mira ta pícara y traigo agua pa'l seco, no grito pero hago eco. Siempre aprendo, me hueco, miento, lleva chale conociente lo que yo siento. Agua pa'l seco, rezos y pesco, to' te leñeco, to's igualito, parecen muñecos. To' niños chicos, el patio al completo. Te tiran porque quieren que estés en el suelo y luego vas pa' arriba y todos quieren del queso. Un sueño cumplido, un sueño perdido, según lo veas, amigo mío. Todo lo que escribo lo he visto, todo lo que escribo lo vivo y has sentido frío. Te has seguido el río, te he dejado mi abrigo, yo no me quejo, solo lo digo. No juzgo y el ejemplo es lo que predico, nunca falto el trigo, sobre un plato por chip, venía conmigo. Yo no me callo, mato a quien quiera en esta guerra de gallos, solo me rayo y me quedo callada, mamá yo a ti no te fallo. Que no me callo, antes que me parta un rayo, antes estallo, ya no me paro, he apostado todo a este caballo. Yo no me callo. Ya estamos en nuestra sección escuela de periodismo. Si no tienes dinero, si no tienes los 14.000 o 15.000 pavos que cuesta el máster del país, pues nada, aquí te enseñamos cómo se ejerce el periodismo en el Reino de España, que es pues básicamente leyendo cosas en titulares en otros lados, robándolas y no contrastándolas. Así que nada, bueno, abro la palabra para el alemán impepinable y a la gente de la Santa Compaña que anda por ahí, a ver qué fits and chips habéis traído. ¿Quién quiere empezar? No sé. Yo tengo uno que me va en la línea ahora de no poder acceder a atención médica. Pues la historia es de un hombre que estaba en, a ver, no me acuerdo el país, en un país frío de estos del norte de Europa, y estaba dándole que te pego a limpiar la nieve, y en esto que le dio una infarta al corazón. Lo vio otro vecino que pasaba por ahí, y llamó a las emergencias médicas, y apareció, en vez de una ambulancia, un dron con un desfibrilador. ¿Y esto en qué país? ¿No te acuerdas? Espera, es que lo estoy buscando porque lo tengo aquí, en Suecia. Entonces, al parecer están enviando, no digo que luego no hubiera una ambulancia, probablemente luego aparecería la ambulancia porque el hombre salvó la vida, pero que de primeras están enviando en Suecia drones como primera línea de atención médica. Y los señores que manejan esos drones no podrían estar manejando las ambulancias. Yo me imagino que ese dron no va solo. O sea, ahora mismo no sé cómo está... Bueno, tenemos a Javi por ahí, pero yo creo que enviar un dron solo por ahí con un desfibrilador a lo largo... O sea, por una ciudad y sus alrededores igual no es muy buena idea, ¿no? Si funciona de forma automática o si Javi... Pues no sé, algunos funcionan automáticas, pero si están en mitad de temporal y eso, no tengo ni idea. Mm. Aquí trajimos a un experto una vez, ¿no? A entrevistar sobre drones, y decía que esto era como los coches teledirigidos estos de reparto de comida, ¿no? Que al final había gente pilotándolos desde distintos países del mundo. Mi pregunta es, ¿esta persona que estaba sufriendo lo que estuviese sufriendo estaba sola? Es decir, si te traen un dron con un desfibrilador, ¿quién opera el desfibrilador? Claro, la historia era, en esta historia es como muy, muy maravillosa y de libro, porque el que pasaba por allí, el vecino, era doctor. Se llama Mustafa Ali, y el señor era doctor, y entonces sabía cómo operar un desfibrilador. Hostia. Y esto, al parecer, pertenece a un área que se llama emergencias médicas aéreas. Servicio de emergencias médicas aéreas. Claro, pero es que a mí eso me suena a helicóptero que te rescata en mitad del monte, no a un dron que te trae un desfibrilador. Claro, pues... Bueno, es casi lo mismo, solo necesitas que por casualidad pase por allí alguien para usarlo. Claro, porque bueno, si no, estás jodido. A ver, si te tiras en paracaídas y te da en medio de la caída, pues está todo guapo, ¿no? Porque tienes ahí un desfibrilador ahí en medio del aire, eso Oye, yo lo veo. Es como los recursos estos que tiraban en las pelis de los Juegos del Hambre. Que tiran el mini paraca con un recurso, con una notita. Sí. Me suena a eso total. Bueno, yo tengo otro Fish and Chips que es de hace tiempo ya, concretamente el 29 de diciembre de 2021, porque estoy viendo el tuit que tenía guardado, que es un tuit de Pedro López, que no sé si le conocéis, es el conductor y presentador del podcast El Café de Silverio, que muy recomendadísimo, tanto para fans del flamenco como para no. O sea, es un podcast oriental flamenco, pero te cuento unas historias guapísimas pues que hay detrás de las canciones y demás. Y una de las personas que más pilota y chanela de flamenco. Bueno, pues Pedro escribió un tuit que decía: hoy me han ofrecido entrar en el grupo de muertos de mi pueblo, un grupo de WhatsApp donde un santurrón local comunica las defunciones con nombre, mote, causa y hora de la misa. El grupo tiene más de 1000 miembros que escriben 1000 veces DEP tras cada comunicación oficial. Pone el caso de hoy. Ha muerto Juana la Cualilla, la hija del Cualillo Chico y la Felipa. Se la han encontrado muerta en la cama, así que os lo podéis imaginar. La misa es mañana a las 4. Dice el padre que no retrasarse, por favor, porque luego tiene misa en Garlitos. Y después del mensaje, pues eso. Un montón de EP, pobrecilla la Cualilla, un abrazo a sus hijos. Es que yo quiero estar en un grupo así. En plan de... Yo quiero que entres para poder poner DEP, para que todos pongamos ahí DEP. O sea, me parece maravilloso que exista este grupo. Pues sí. Supongo que será en algún pueblo por ahí de Extremadura, que es donde es Pedro López, de Badajoz. No sé qué pueblo exactamente, pero vamos. O sea, guapísimo. Yo en uno de mis viajes por la marcha tuve que hacer una foto porque era muy gracioso que había una asociación de usuarios de nichos y tumbas. Y la broma, claro, es que entiendo que estarían vivos porque si no era un sitio divertido para visitar. Pues yo conozco otro grupo que es igual, pero es para hablar de caca. De todas las veces que haces caca y mandas tu foto de tu caca. Y solo vale para eso. Nadie más puede decir nada. Así que nada, si os animáis, aquí hay unos cuantos. Esta voz que acabáis de oír, claro, que a lo mejor hay gente que se está preguntando. Bueno, es que a este programa siguen viniendo fans todavía, a pesar del frío que hace hoy aquí en la Villana de Vallecas. Y es una de las fans que ha venido a vernos y a comentar también los Fish and Chips. Sí, que luego es que la gente dice, es que no sé cuántos sois, porque decís 5 nombres, pero oigo 6 voces, luego la gente se cambia de nombres unas a otras, en fin. Bueno, pues hablando de mierdas, yo también traigo una noticia del año pasado, de noviembre, que es que la Asociación de Artes Escénicas de China baneó, por así decirlo, a 88 influencers. Lo repito, 88 influencers, que se dice pronto. El número mágico. Claro, claro. Y encima que en China es el número de la suerte, el 8 y tal, ¿sabes? Bueno, y el 88 creo que es súper suerte encima. Pues es que les banean de publicar en redes sociales como la suya, el Douyin, que es como el TikTok de allí, aunque TikTok sea chino, allí se usa más Douyin, ¿sabes? ¿Sabes? Porque son influencers, pero también streamers y este tipo de cosas, ¿no? Y les han baneado pues por... Como dicen ellos, como corromper a la juventud, porque dan mala imagen. En plan, pues estamos hablando de gente que ha cometido delitos como evasión de impuestos o incluso abandono de hijes y cosas así. Incluso uno que tenía arrestos por acusaciones de violación y abusos sexuales y demás, ¿sabes? Pues tú también fuera, baneado, ¿sabes? Y que dices... No todo es súper guay, porque puedes estar pensando, joder, cómo mola China, ¿no? Ya sabéis, aquí a tope con los chinos siempre, pero también dicen cosas como que otra cosa que les preocupa es el aumento de la presencia de los sissy boys, que no sé si sabéis qué son sissy boys. ¿Qué son sissy boys? Pues, chicos afeminados, ¿no? Que presentan afeminados, que es algo que lleva de moda en Asia mucho tiempo, pero ahora por lo visto en China cada vez más, ¿no? Sí, bueno, si es que, o sea, que siempre ha habido ahí como un rollo andrógino, ¿no? En la estética asiática, pero vamos, desde los grandes clásicos, el sueño en el pabellón rojo, que es como el Quijote chino, que yo me lo leí, el canon de belleza en el propio libro, y de hecho para eso trabajan, para que los príncipes o bueno, la gente noble y tal tienda hacia ese canon, es ser andrógino, es decir, cuando sí. tú te encuentras a alguien y no sabes distinguirlo de si es un hombre o una mujer. Totalmente, ¿no? Y por ejemplo, en Japón también es un cliché de la literatura el rollo de una persona que no se sabe nunca de qué género es. Uh-huh. Que puede jugar a las dos, sí. A los dos roles tradicionales, ¿no? De género, ¿sabes? Pues dicen que también, que esto también es algo que les preocupa y espérate que no se pongan a banear así si boys. Y diciendo que esto además es culpa de la CIA, ¿sabes? Sí, sí. En su informe oficial dicen que la CIA... Bueno, no subestimemos de cuántas cosas, cuántas cosas pueden ser culpa de la CIA nunca. Pero no creo que la CIA se ponga a introducir artistas... A mí se me ha jodido la caldera y pensé en la CIA uno de los 4 días que estuve sin agua caliente. Nos tienen vigilados. Bueno, pues perdón que te he interrumpido. No, eso era. Pues tiene amolando, baneando influencers sí. y gente. Por ahí, de... Santa Compaña, ¿tenéis más fish and chips? Por supuesto, yo tengo. Bueno, tengo aquí un documento tan antiguo que me da vergüenza alguno porque ya no sé si ha pasado. Está. Bueno, me está llegando esta semana porque vuelve lo de las vacas con las gafas en 3D. Estas de. Vuelve. Para ser felices, ¿no? Y vuelven junto a la temporada invierno. Lo vi por ahí por Twitter y me acordé de ti, Javi. Sí, porque la sección de Post-Apocalipsis Now, está un poco desfasadilla. Y el caso que ponía uno en Twitter, pero os habéis fijado que le han puesto dos gafas, una en cada ojo a la vaca, eso no tiene ni pies ni cabeza, porque no, o sea, no puede ver en 3D si le ponen cada gafa por separado, ¿no? Entonces, o sea, como que la sospecha de que esto era un montaje. Sin sentido, aparte de que no tenía sentido de todas formas, pues eso es lo único que he aprendido en esta nueva ola de las vacas. Imagínate, o sea, ser vaca y que el ser humano te tenga ahí criada prácticamente solo para explotar tu carne y productos lácteos de ti y poco más, bueno, la piel supongo que también, y encima no contentos con eso, ¿no? Te ponen una puñetera gafa de realidad virtual en cada ojo. Te ponen ahí el metaverso. ¿Sabes? Te ponen el metaverso. Una granja metaverso. Y hablando, pues mira, ahora que lo dices, ha salido hoy, lo hemos compartido por el grupo, ¿no? De esto del metaverso, que ya están diseñando robots, entre comillas, ¿no? Que sirven para que los señores los torturen. Bueno, no, es que sirva para eso. O sea, pero que aceptan, digamos, esta. Sí, vaya. Que esta variante de uso. No sé cómo. Lo que hablaba Arco Cosas el otro día, de la misma violencia machista, pero en lo virtual. O sea, sí, totalmente. Pero es gente como que amenaza a su robot NFT con voz femenina. De que la va a desconectar y la otra pues suplica por su vida y demás y no sé qué. Y como que pues. Ha salido una noticia ahí que está pasando. Pues eso, pues abusar verbalmente de algo que te contesta sin que haya consecuencias, ¿sabes? Con impunidad. Pero en la línea de post-wow tengo yo otra que es, el titular es Elon Musk tiene un problema. A los gatos les encantan las antenas de Starlink. Esto lo vi y me sorprendió de que nadie hubiera hablado de ello hasta ahora. Sí, lo hablamos en 56K. ¡Ay! Ah, bueno, claro, 56K, nuestro programa primo hermano... Ya estamos tardando en hacer un crossover. Oye, pero el chiste que han hecho, o sea, bueno, que lo diga Aurora, porque le han puesto nombre al gato, ¿cómo es? No, ¿cómo es? No me acuerdo. O sea, lo ha puesto un seguidor, ha dicho que le han llamado Elon Miau al gato. Bueno, el gato, son muchos. El caso... En la línea de animales anticapitalistas destrozando cosas, como las medusas que destrozaban centrales nucleares, que hablamos aquí. Claro, las alianzas para destruir a estos criptocapullos, que podemos tejer con otras especies, pues ahí tenemos a los gatos, que, bueno, pues por lo visto estas antenas de Starlink, de este sistema de satélites de Elon Musk, emiten calorcito y ahora, pues como hace Frenchcore, pues los gatos se suben encima porque están calentitos ahí. Así que ya nos podían poner una Starlink villana. Y haciendo eso le quitan más de la mitad de velocidad de red, de velocidad de conexión a las antenas. Además es que la foto, si no la habéis visto, combino a la gente a que mire la foto porque las miradas de los gatos al fotógrafo que se está fotografiando en las antenas... O sea... ¿Queréis ver una mirada impasible? Esos gatos son impasibles, yo soy mierda. Y el pie de foto, los gatos se arremolinan sobre las antenas Starlink para resguardarse del frío. Paréntesis, Twitter. Pues nada, por ahí hay más. El alemán impepinable me está haciendo gestos, pero bueno, sí. Sí, porque además os va a encantar, os va a encantar. Es que estoy convencido. Otra vez más tenemos que hablar de Crypto Bros, ¿vale? Porque vuelven a hacer tontadas, ¿no? No sé si habéis visto alguna vez el meme de Crypto Bros y los frikis de NFT que se creen que están inventando las cosas. No sé si habéis visto eso, que hablan, por ejemplo, de no, porque deberíamos hacer literatura NFT porque eso estaría descentralizado y sería accesible públicamente y cualquiera podría acceder y no sé, no sé cuántos. Es como, vale, has inventado una biblioteca. No sé si te coscas del tema. Pues en la línea de estas cosas que se creen que están reinventando, los criptobros han reinventado o han vuelto a inventar el Islam. Sí. Sí, desarrolla esto, por sí, favor. Me explico, ¿vale? No tengo todavía muy claro por qué, y he leído al respecto y todavía sigo sin saber por qué, pero hay un meme corriendo entre los criptobros, ¿vale? Y la gente fan de los NFT, que es el tungsteno, cubos de tungsteno. No sé por qué, ¿vale? Tampoco sé por qué hay empresas que fabrican cubos de tungsteno que no obedecen a ninguna otra función que ser un cubo de tungsteno. De hecho, yo no sé ni para qué sirve el tungsteno. O sea, sé lo que es porque en Futurama hay un robot que dice necesito tungsteno para vivir en Los Simpsons, sí. Bueno, sí. Yo ni siquiera sé qué hostias es el tungsteno. O sea, claro. Es un metal. Un metal. Ah, vale, ok. ¿Sabes? Perfecto. Sí, eso, aparte de lo del necesito tungsteno para vivir. Bueno, pues esta gente están pujando, ¿vale? Para tocar un cubo de tungsteno de más de 1000 kilos una vez al año. Vale, ya veo por dónde va. Vale, pujando te estoy diciendo cantidades de $250,000 para tener la posibilidad de tocar este cubo de tungsteno una vez al año. O sea, lo que viene a ser peregrinar a la Meca a tocar la... Peregrinar al tungsteno. No, pero quiero decir que es que la peregrinación a la Meca tiene una preparación, un rollo y unos rituales que yo que sé, que tenemos ahí, que se han ido construyendo, ¿no?, durante mucho tiempo, pero esta mierda que ha tardado un mes en crearse, este tipo de peregrinación. O sea, esta gente, tío... ¿Pero se sabe el motivo? Es la encarnación del aceleracionismo. Creo que viene, todavía no estoy seguro, pero creo que viene de que el tungsteno era como un valor bastante seguro en el que invertir, entonces como que esta gente son aficionadas al tungsteno. O sea, no sé. Todavía no lo tengo claro. Como ya no vamos a poder... Volveré con más información como sobre ya no vamos a poder subir el nivel, vas a contarnos sobre el siguiente tema, el de este que vamos a poner un poco a la mitad, que es de Takatuka. No sé si Takatuka... Ah, sí, pues es que este tema lo he recomendado porque me parecía curioso. Es un tema puramente de Tecno Conca, de un productor que se llama Gelektek, que es austriaco, de la escena rave y demás, ¿vale? Que normalmente, pues, no se solapa mucho esta escena con ninguna otra escena o ninguna otra movida mainstream. Y este tema, por casualidades de la vida, se ha hecho famoso en TikTok. Y se usa mucho para TikToks que tengan que ver con el techno y demás, pues se usa mucho este tema. お前はもう死んでいる。 何？ We'll be right back. Pues en este programa hemos tratado varias veces el caso del racismo en la inteligencia artificial y esta semana se presenta públicamente el proyecto Algorace, desracializando a la IA, que entre otras cosas pues busca aportar las herramientas necesarias para un debate amplio sobre el impacto que tiene el uso de la inteligencia artificial en las poblaciones racializadas. Y de entre todo el equipo que está detrás de este proyecto, pues han acudido a este programa Youssef Emeulet, periodista, colaborador en diferentes medios de comunicación, que investiga sobre las consecuencias del racismo, divulgador también sobre islamofobia y perfilación racial, un tema que desarrolla como consultor para Rights International Spain, con quien ha publicado varios informes sobre la materia. Muy buenas, Youssef, y bienvenido a Radio Vallecas. Hola, buenas. Muchas gracias por el espacio, por la invitación. Y también tenemos a Paula Guerra Cáceres, expresidenta de SOR Racismo Madrid, licenciada en Comunicación Social, máster en Acción Solidaria Internacional y de Inclusión Social por la Universidad Carlos III de Madrid. Ella se dedica a analizar e investigar el racismo estructural y sus consecuencias. También realiza talleres de formación y pensamiento decolonial y es columnista en medios como Público, Eldiario.es o Pícara Magazine. Muy buenas, Paula, buenas noches y bienvenida a Radio Vallecas. Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Nada, muchas gracias a vosotras. Y bueno, pues la primera pregunta es sencilla: ¿qué es Algorace y cómo nace este proyecto? Bueno, con el permiso de Paula, bueno, Algorace es el nombre que le hemos dado a un proyecto que, como bien habéis dicho en la descripción, pues viene a ocupar un espacio que entendíamos que estaba vacío que es el relativo a la investigación, el análisis, la propuesta de análisis y el debate en torno a cómo, cómo la inteligencia artificial o el uso de los algoritmos en prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida, pues cómo vienen a reforzar las lógicas racistas pues que también, ¿no?, que nos afectan en el día a día a las personas migrantes y racializadas, ¿no? Y en base a esa idea, pues se construye un proyecto con diferentes perfiles, con diferentes personas, que tiene la intencionalidad sobre todo de aportar, ¿no?, de construir un espacio y de aportar unas herramientas para que las personas racializadas o las personas o las organizaciones antirracistas pues puedan participar en un debate en el que, pues bueno, pues rara vez, ¿no?, se suele invitar a las personas racializadas pues en un debate en el que nadie nos ha invitado, ¿no? Uh-huh. Claro, como bien habéis señalado y bueno, aquí hemos contado alguna vez, ¿no?, es verdad que es un campo que está abriéndose ahora, ¿no?, según vamos descubriendo pues de distintos medios que ya están operando este tipo de tecnologías, y no sé si en todo esto habéis encontrado proyectos para inspiraros a la hora de crear algo, Reis, ¿no?, si teníais el ojo puesto en algunos otros proyectos que ya estén trabajando en esta línea, pues tanto aquí en las fronteras del Estado español como fuera. O sea, como una de las cosas que por lo menos hablo aquí, sobre todo hablo en primera persona, porque de alguna forma el proyecto no ha partido de mí, pero sí que me ha tocado hacer junto a otras personas que no forman algo Reis en la actualidad, que estuvieron detrás en la construcción del proyecto. En los primeros pasos, una de las cosas que me llamó más la atención o nos llamó más la atención es la ausencia de proyectos en este sentido, ¿no?, a nivel nacional, la ausencia de espacios en los que se hablaba abiertamente de racismo y que a su vez pues estuviesen conformados, ¿no?, por personas racializadas, ¿no? Sí que es verdad que bueno, pues luego más adelante, a medida que hemos intentado hacer un barrido, ¿no?, un mapeo de quiénes son las personas que están hablando sobre esto y que están investigándolo y de una forma maravillosa, ¿no?, como son las personas que están aquí, como son Ana o como son Javi, ¿no?, pues ya hemos ido encontrando personas que ya estaban hablando de esto, que ya estaban investigando sobre esto. Y que hemos incorporado al proyecto, ¿no? Pero no nos hemos inspirado, por lo menos, en otros proyectos a nivel nacional, ¿no? Sí que sabemos que hay otros a un nivel quizá más internacional, que está mucho más desarrollado el debate o las necesidades o las problemáticas que plantean este tipo de automatizaciones, ¿no? Pero a nivel español, o sea, lo que veníamos es sobre todo a llenar, como decía antes, ¿no?, a llenar un vacío y prácticamente, yo no digo que sea a partir de cero, ¿no?, pero prácticamente lo que buscamos es intentar, ¿no?, construir para que quién sabe, quizá más adelante, a medio plazo, pues seamos nosotros la inspiración de otros movimientos y de otras organizaciones. Uh-huh. Quizá como expresidenta de Sos Racismo Madrid, Paula pueda contestarnos a la siguiente pregunta, que bueno, toda esta batería de preguntas pues han participado también Javi y Ana a la hora de elaborarlas, ¿no?, para intentar buscar estos pilares que sostienen el proyecto. ¿Cómo creéis que va a beneficiar el movimiento antirracial en España este proyecto de Algo Reis, y a la inversa, ¿no?, ¿cómo creéis que pueden beneficiar a Algo Reis otros movimientos antirracistas del Estado? Sí, bueno, un poquito en la línea de lo que comentaba Yusef, claro, nosotros al comenzar el proyecto nos dimos cuenta que era una temática en la que los colectivos antirracistas y las personas racializadas en general no estábamos teniendo una opinión, principalmente por falta de información, porque es impresionante cómo un tema que está determinando el futuro de tantas personas se encuentra en la absoluta opacidad. Es decir, no tenemos información sobre software o programas algorítmicos que se estén utilizando en España, en distintas áreas, y eso nos parece preocupante. O sea, la inteligencia artificial no puede ser un campo que quede fuera del escrutinio de los movimientos sociales y sobre todo fuera del escrutinio de las personas que se ven afectadas por su implementación. Yo creo que para nosotras lo fundamental, para los colectivos y los pueblos racializados que nos podemos ver afectados por esta situación, lo fundamental es poner el tema sobre la mesa. Es decir, aquí hay una realidad, hay una cuestión que nos está afectando como poblaciones, hay que debatir al respecto. Tenemos que formarnos en esta materia porque el tema de la inteligencia artificial y su impacto en nuestra vida no es algo que hayamos trabajado hasta ahora. Nosotras estábamos en otros ámbitos, denunciando la ley de extranjería, la existencia de los CIEs, de las paradas racistas. Entonces, este es un campo nuevo para nosotras. Necesitamos formarnos y, sobre todo, en lo que me preguntas, poner sobre la mesa este tema de debate como necesidad de abordarlo y de empezar a trabajarlo desde una voz propia. Claro, tal y como planteabas, Paula, es verdad que muchas veces desde las posiciones más académicas quizás o incluso más técnicas, ¿no?, que siempre demandan perfiles especializados tecnológicos y legales, que son mayoritariamente blancos siempre, se plantea un poco la crítica sin englobar a estos colectivos, pues como diferentes colectivos antirracistas que tienen una lucha mucho más ligada a la calle o a otros ámbitos igual más alejados de estas esferas. Os lo lanzo a los dos, ¿no? ¿Cuáles son los retos que tenéis por delante o a las que os vais a enfrentar dentro de esta causística en la que vais a tener, digamos, que integrar, ¿no?, estas dos visiones? Sí, bueno, tal como lo dices, nosotras estamos acostumbradas, la verdad, a vernos en esa tesitura, ¿no? A que las cuestiones que nos involucran, digamos, directamente, que afectan nuestras condiciones materiales de vida y de existencia, no son ámbitos en los que podamos participar como expertas porque no se nos suele invitar como expertas, sino siempre como en calidad de testimonio. Entonces, nosotras queremos justamente en este ámbito romper con eso un poco desde el comienzo, ¿no? O sea, evitar lo que nos ocurrió hace 5 o 6 años cuando se comenzó a hablar mucho más fuerte sobre el tema del racismo y del antirracismo en el Estado español, en la que siempre éramos invitadas en esa calidad, ¿no? En esa calidad de testimonial, y eran otras personas, normalmente blancas, las que analizaban la situación desde una perspectiva más de la expertise o de una perspectiva más académica. Nosotras queremos romper con eso, es decir, como es un ámbito justamente que se está empezando a hablar ahora, queremos desde el principio un poco sentar ese precedente, que las comunidades y los pueblos racializados vamos a tener una voz propia en esta materia, por supuesto, contando con la experiencia y el trabajo previo de las personas que están investigando esta materia desde hace muchísimos años, porque la lucha antirracista es una lucha de la sociedad en su conjunto, no es una lucha de las personas racializadas solamente. O sea, tenemos que estar todas involucradas y todas las miradas y todas las perspectivas son necesarias, pero nos parece que hay determinados temas, en concreto, por ejemplo, inteligencia artificial y opresión racial, donde las personas racializadas tenemos que tener ahí una voz en primera persona. Uh-huh. En muchos casos de discriminación racial también se han evidenciado en otros países porque existe esta obligación legal, ¿no?, de recoger datos relacionados con la supuesta raza o pertenencia a grupos demográficos. Sin embargo, por motivos históricos en Europa y España, pues tampoco se recogen estos datos. Por ejemplo, pues relacionados con la posible reutilización que se pueda dar de esta información por grupos de ultraderecha o de extrema derecha, ¿no? Sin embargo, no deja de existir una tensión entre la necesidad de contabilizar el racismo, ¿no?, de dar testimonio de ello a la hora de, pues por ejemplo, elaborar legislaciones contra el mismo y el peligro que supone esta que esta recogida de datos pueda ser contraproducente, ¿no? ¿En qué líneas os planteáis vuestro trabajo de crear herramientas y cómo resolvéis esta tensión? Yo creo que el tema, además este es un tema que creo que tanto Paula como yo hemos escrito y hablado sobre ello, ¿no? La propia lógica del racismo institucional nos demanda datos a la hora de colocar sobre la mesa políticas que vengan a revertir la violencia del racismo, ¿no? Pues un ejemplo muy clásico es la perfilación racial, ¿no? Se nos argumenta por parte de de Interior, de las instituciones policiales, que no tienen contabilizadas, bueno, que no hay datos acerca de denuncias de personas que se quejen de sufrir controles por perfil racial, ¿no? A la vez, las instituciones se niegan a recoger datos porque dicen que recoger datos fomenta el racismo, ¿no? Claro. Yo aquí siempre digo lo mismo, ¿no? Quienes están solicitando y cada vez con más criterio o con más fuerza la recogida de datos desglosados por raza y etnia son los propios movimientos antirracistas, ¿no? Y se necesita un debate más serio acerca de cómo implementarlo, porque si alguien conoce cuáles son los peligros y los miedos acerca de utilizar esa recogida de datos, esos censos, son las propias personas racializadas por la historia, como la puede tener el pueblo judío, como la tiene por hablar de algo mucho más contextualizado, el pueblo gitano en este país. Totalmente. Que ha sufrido redadas históricamente, ¿no? O no hace falta, ¿no? Irse tan... No diría tan lejos, ¿no? Pero no hace falta irse tan atrás, pero porque aquí, pues bueno, hace un año o así, pues lo que hizo Vox fue pedir a la Junta de Andalucía unos datos acerca de las poblaciones en situación administrativa irregular, ¿no? Uh-huh. Para, bueno, era una medida populista, ¿no? Pero bueno, que pretendía era expulsar. Pero conocemos esos riesgos y sabemos que se puede hacer una recogida de datos sin necesidad de exponer a las personas que se están fiscalizando, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de un proyecto en el que participé aquí en Madrid, en el distrito de Ciudad Lineal. Era un proyecto pionero en el que se recogía que lo que venía era fiscalizar a la policía porque se estaba analizando cómo actúa la policía a la hora de identificar y qué perfiles identifica, ¿no? Y lo que se hizo fue, para no vulnerar la ley de protección de datos y para garantizar que esos datos no tuvieran después, ¿no?, esos riesgos, se creaban dos bancos de datos. En uno se registraba lo que corresponde a la labor policial, y en otro simplemente el dato que nos importaba. En este caso nos importaba saber a quién se estaba controlando en base a criterios raciales, ¿no? Y por lo tanto se hablaba de sujeto X, condición racial tal, ¿no? Porque lo que nos importa ahí es saber a quién se ha parado, por qué. Es decir, que hay maneras de sortear esto y hay formas de hacerlo para que sirva como una herramienta, ¿no? Porque al final tenemos muy claro que si el Estado español, las instituciones no quieren recoger datos, es porque va a pasar lo que todos sabemos que va a pasar, y es que el Estado va a tener que reconocer su propio racismo y va a tener que luchar contra sí mismo, ¿no? Yo creo que un poco la labor al final, ¿no?, de cualquier proyecto que lucha contra el racismo es ir en esa dirección, ¿no?, con todos los peligros y riesgos que puede plantear, ¿no?, pero siempre hacia la visibilización de las violencias, porque al final si no trabajamos con datos, difícilmente vamos a poder abordar esa problemática. Uh-huh. Así es. Mira, yo quería agregar que para mí esto de que no es buena idea recoger datos por el temor que se tiene del mal uso que se dio a estos datos en el pasado, para mí es una excusa, es una justificación, porque sabemos, tal como decía Yusef, que una vez que se recojan los datos vamos a poder tener información concreta sobre la discriminación racial sistemática que viven determinadas personas, por ejemplo, en el acceso a la sanidad, en el acceso a la educación, en el acceso a la vivienda, al empleo, al trabajo. Entonces, yo creo que lo que no se quiere es que eso quede en evidencia y se pone siempre como excusa esto de que es muy preocupante, que se recolecte información que luego pueda ser mal usada. Yo creo que si las propias personas que se podrían ver, entre comillas, afectadas, están diciendo queremos que exista una recogida de datos, entonces hay que hacer recogida de datos. Desde diversos colectivos de personas gitanas se ha dicho que están de acuerdo con que se haga esto y se habla de que la recogida de datos tiene que ser voluntaria y anónima. Mientras se respete eso, consideramos que no existe ningún tipo de problema. Además, es una herramienta política maravillosa poder visibilizar cuántas personas migrantes, de origen migrante, cuántas personas racializadas vivimos en el Estado español, formamos parte de esta sociedad y contribuimos a ella de distintas maneras, desde distintos ámbitos. Esa es una herramienta política que en este momento no podemos utilizar porque no existe esta recogida de datos. Totalmente. Además, creo que esta parte de la charla evidencia una de las aristas por las cuales, como comentabais, es tan necesario un proyecto de este tipo como AlgoRaise que problematice más allá de la superficie, ¿no? De, vale, las IA son racistas, ¿no? Sino que entre un poco más a desmanejar estos hilos. Por ejemplo, bueno, ahora mismo estamos en Radio Vallecas, que es una radio libre y comunitaria. Las radios comunitarias muchas veces son agentes de intervención social en los barrios y pues trabajamos con a lo mejor con poblaciones en riesgo de pobreza y dentro de estas radios, por ejemplo, yo sé y me consta que estos debates se generan, ¿no? De, oye, no estamos haciendo un trabajo de perfilación y dando un montón de datos al trabajar con esta parte de la población y muy necesarios pues estos espacios en los que tratando con personas que vengan directamente de otros movimientos sociales, pues desmadejen un poco estas problematizaciones y este hilo. No sé si alguien por ahí de la mesa, creo que Ana Valdivia también tenía algo que preguntar o añadir a esta charla. Y abro también un poco a las demás que estáis por ahí en forma de unos y ceros participando en este programa. Sí, gracias Álvaro. Yo solo quería preguntar, porque a mí este debate me parece un debate muy interesante, ¿no? El tema de si se deben de recoger datos raciales o no. Y esto que se estaba comentando, ¿no? De que es importante recoger datos pues, para visibilizar, ¿no? el racismo institucional y estructural que reproducen nuestros gobiernos. Yo, como ahora residente en Reino Unido, o sea, sí, aquí, por ejemplo, sí que se recogen datos raciales, ¿no? Entonces yo estoy como muy cansada de, por ejemplo, el censo, ¿no? Que lo hice el año pasado, pues tienes que decir cuál es tu raza, ¿no? Que es muy interesante porque, por ejemplo, en mi caso la categoría es blanca, no británica, ¿no? Hacen esa distinción y luego, pues, por ejemplo, a cualquier puesto de trabajo al que yo aplique, pues también te lo piden, ¿no? Y no solo esa información, sino que también pues tu orientación sexual, tu creencia religiosa y tal. No obstante, a pesar de que aquí el tema de la datificación es un tema muy potente porque, como he dicho antes, recogen datos sobre todo, el año pasado el gobierno británico publicó un informe en el que detallaba que no existe racismo institucional en el gobierno británico, ¿no? Entonces quería traer como este ejemplo paradigmático porque es que muchas veces, a pesar de que tenemos demostración con datos de que existe racismo, muchas veces si la institución no lo quiere ver, no lo va a ver. Entonces, bueno, mi pregunta era para, sobre todo, Josef y Paula, ¿cómo veis esto, no? Y si conocíais este caso en Reino Unido. Sí, yo lo estuve leyendo y de hecho somos plenamente conscientes de que esta recogida de datos sería como un primer paso. A ver, en primer lugar, yo creo que los gobiernos siempre van a negar la existencia del racismo estructural y sistemático, siempre. O sea, haya o no, o sea, exista o no exista este tipo de datos de por medio. Eso lo primero. Segundo, efectivamente, claro, tener esta información no nos va a convertir inmediatamente en un Estado no racista, pero nos puede permitir a las organizaciones sociales y a los movimientos antirracistas hacer presión para lograr determinado cambio en las políticas públicas con estos datos en la mano. Porque muchas veces cuando hemos querido hacer incidencia política, lo que se nos dice es que eso no está demostrado. O sea, si yo estoy pidiendo, por ejemplo, un cambio en determinadas políticas que tienen que ver con el acceso de menores migrantes a la educación, lo que se nos dice es, bueno, pero es que eso no está demostrado, no tenemos esa información, esos son datos que, con los que cuentan algunas organizaciones antirracistas que no están sistematizados, y siempre es esa la justificación que se nos da. Entonces, tener esta información sistematizada, recolectada por el propio gobierno, nos permitiría a nosotros ya dar ese primer paso, desmentir la afirmación que dice que eso no existe. Una vez que tengamos eso, dar el siguiente paso. Con esta información que ya sabemos que existe, vamos a presionar, vamos a hacer incidencia para conseguir un cambio en las políticas públicas. Pero hay que partir por un paso, es decir, yo lo veo como un paso dentro de una estrategia, no como un fin en sí mismo, porque tal como dice Ana, contar con esa información que nos permitiría demostrar la existencia del racismo estructural en el Estado español no va a ser que el gobierno de España reconozca el racismo que aquí existe, ni va a producir un cambio automático, pero es un pasito más dentro de un proceso mayor. Sí, y yo añadiría que al final todos los estados se trampean, ¿no? Es decir, por volver un poco al proyecto, yo el proyecto este que os contaba de Ciudad Lineal, que es un distrito de aquí de Madrid, como decía, la propia lógica de la recogida de datos era ver a qué poblaciones estaba parando la policía. Sin embargo, la institución policial de la propia Concejalía de Seguridad, que en ese momento la conformaba la izquierda, se negaba a aceptar criterios raciales a la hora de calificar a las personas que eran identificadas, ¿no? Entonces, te colocaban categorías tan locas como que Mediterráneo Occidental o, en fin, la única categoría racial que aceptaban era la de gitano, ¿no? Como decía una compañera de Faggi, porque a los gitanos no saben de qué otra forma llamarlos, ¿no? Entonces, siempre vamos a jugar con el riesgo, ¿no? De que, bueno, pues encontremos esa forma de trampearlo, esos atajos, para al final negar, ¿no? Negar que el racismo institucional exista, ¿no? Pero, yo sé, por ejemplo, la pandemia en Reino Unido, también aparte de Reino Unido, si no me equivoco, también este tipo de censos se implementan en un montón de países, o en varios países de América Latina, ¿no? Y, por ejemplo, la pandemia, algunos de los informes que hemos leído acerca de sus consecuencias tienen que ver con cómo ha afectado a la población, ¿no? Y nos ha permitido evidenciar que, obviamente, si tú tienes una población en la que precarizas a través de un racismo estructural, cuando llega una crisis sanitaria, política, económica o social, como es la que ha generado la COVID, pues las consecuencias van a afectar más a las personas racializadas. Y al final eso lo sabemos gracias, ¿no? a esa recogida de datos en base a la etnia y a la raza, ¿no? Y luego también la contraparte, yo creo que es la de Francia, ¿no? No sé si fue una ministra o una portavoz del gobierno francés quien propuso, a raíz del asesinato de George Floyd, quien propuso que se empezara a hacer una recogida de datos desglosada de raza y etnia, ¿no? Y nada, creo que fue Macron, y a los pocos días que dijo que no, que este no era el momento, porque nunca es el momento de hablar de racismo. Y a los pocos días pues fue otro de los ministros el que dijo que no se podía hablar de raza en Francia porque el Estado francés es se construye sobre el universalismo francés, ¿no? Es decir, que al final son conocedores de las problemáticas que plantean este tipo de herramientas, porque saben, como dice Fatiha El Mouali, que lo he dicho antes la frase, ¿no? Que al final lo que hacen es reconocer su propio racismo, y tendrían que de alguna forma combatirse a sí mismas, ¿no? Reconocer la lógica extractivista y de explotación y toda la industria que mueve el racismo, ¿no? Sí, y sobre todo lo que dice Youssef, o sea, si tenemos una diputada en Francia que es de origen senegalés, tenemos también un diputado en Alemania, un diputado negro, si tenemos colectivos de personas gitanas aquí en España diciendo queremos que se recojan datos, Y yo creo que eso es a lo que hay que atender. Es decir, uh-huh. igual como se presta atención y oído a las reivindicaciones que se hacen del movimiento feminista, o se presta atención a las reivindicaciones que se hacen del movimiento LGTB, con esto debería ser igual. Es decir, nosotras como personas no racializadas podemos tener una opinión al respecto, pero si las personas involucradas me están diciendo, oye, demandamos que se haga esto por tales y tales motivos, yo creo que eso debiera ir a misa. Es decir, yo, por ejemplo, si yo hablo con una persona del movimiento LGTB y me dice, mira, nosotras creemos que se debería aplicar esto, esto y esto, porque podríamos obtener tales resultados, mira, eso para mí va a misa. Me imagino que será un debate que ya habrán tenido, que habrán masticado y elaborado y que por algo nos los están diciendo al resto de la sociedad. Hay una cuestión aquí además de narrativa, es decir, tenemos que terminar con esa narrativa de la Europa blanca, de la España blanca, con esa narrativa también que dice que las personas racializadas vemos el racismo en todos lados, que somos unos exagerados, y para estas dos cosas, para terminar con esas dos narrativas, es necesario contar con información que se lea hacia afuera como objetiva y fidedigna, porque nosotros hacia adentro sabemos que existe, lo vivimos en el día a día, pero necesitamos contar con esa información que sea leída por toda la sociedad como una información objetiva. Y yo, muy rápidamente, porque creo que bueno, tampoco es para alargarnos mucho con este tema, pero yo sí que creo que hay algo fundamental al final en todo esto de las estadísticas, ¿no? Bueno, primero que al final las estadísticas de cada país se ven condicionadas por el contexto de cada territorio, ¿no? Y por eso, lo segundo, yo creo que es fundamental, ¿no?, que en cualquier herramienta y en cualquier diseño y desarrollo de ese tipo de recogida de datos o de censos, si no hay una participación activa y autónoma de las comunidades racializadas, el resultado siempre va a ser en contra de esas comunidades y de esos grupos sociales, ¿no? Entonces, que esa participación sea autónoma en el sentido de que de alguna forma sus decisiones y sus posturas sean tomadas en cuenta y no solo a la hora del diseño, ¿no?, sino en el desarrollo, a la hora de recoger los datos y de ver cómo estructurar una respuesta a los datos que se van recogiendo, ¿no? Es decir, aquí en España sonó hace poco que una formación política estaba apostando por una de las demandas del antirracismo en España, que es esta, pero esa labor, si no se desarrolla contando con las organizaciones antirracistas y con las comunidades racializadas del Estado español, pues acabará reproduciendo las lógicas que viene a combatir, ¿no? Desde luego, este parece como el punto, ¿no?, el quid de la cuestión, que uno de los pilares más grandes, ¿no?, sobre los que cimentar el proyecto. Pero por escorar también un poco el debate hacia otro de los puntos a los que Algorreis se enfrenta, ¿no?, está también el tema del tecnosolucionismo, ¿no? O sea, más allá de asumir todas las deficiencias o los sesgos racistas que hay en estos algoritmos, también está enfrentando a un discurso que directamente apuesta por tecnologizar las herramientas del Estado, dotándolas de una especie de cobertura matemática y objetiva en herramientas que, pues claramente, pues como venimos señalando, tienen los mismos sesgos que tenía lo que se hacía antes. Y es el caso concreto, por ejemplo, en torno a la reconversión de la frontera sur en una llamada frontera inteligente, que empezó, bueno, se hizo pública al menos, aunque venía desde 2017 esto, pero se hizo público, se movió por los medios en verano, a raíz de ciertos conflictos entre el Estado español y Marruecos. No sé si nos podéis hablar un poco de una campaña que se ha lanzado, pues eso, la semana pasada, en contra directamente de esta tecnologificación de la frontera. No sé, Yusi, si quieres comentar tú. Dale tú, que has estado más implicada, y luego yo, que sé, si tengo algo que... Bueno, aportar. A ver, sí, a raíz de unas informaciones de prensa, un grupo de personas, bueno, nos unimos primero a título individual para redactar un manifiesto en el que denunciábamos la implementación de esta llamada frontera inteligente o que podríamos llamarle frontera digital, frontera tecnológica, en poner sobre la mesa el debate, que es algo que se va a implementar ahora, bueno, se dice que en la segunda mitad de este año, los riesgos, las implicancias que esto va a tener para las personas que se van a ver afectadas, porque recordemos que aquí se habla de recoger datos biométricos de personas que crucen por frontera, es decir, una fotografía de su rostro, huellas digitales. Esto nos parece muy grave porque viola derechos básicos, como es el derecho a información tan personal como tu propia huella digital. ¿Quiénes van a tener acceso a esa base de datos? ¿Cómo se va a utilizar? ¿Qué fin se le va a dar? Eso por un lado. Por otro también, bueno, enumerábamos una serie de exigencias que hacíamos al respecto. Aquí hay dos posturas claramente en esta materia. Está la postura de no queremos que existan primero ni las fronteras ni las fronteras llamadas inteligentes. Y está la otra postura que dice, bueno, ante esta realidad, ante esta situación, vamos a pedir algunas exigencias, como por ejemplo que se pueda auditar de manera externa el algoritmo que se utilice en esa tecnología, además que sea una auditoría donde puedan participar los movimientos sociales de personas racializadas, migrantes sobre todo, porque van a ser las principales afectadas, que se explique muy bien qué tipo de programa se va a utilizar, qué tipo de algoritmo, quiénes son las personas que van a diseñar esos algoritmos. Se hicieron una serie de exigencias al respecto, y bueno, vamos a ver qué pasa con eso, cuál es el recorrido. Nosotros debemos seguir haciendo incidencia en esa materia y tenemos que ver cómo se desarrolla eso de aquí en adelante. Sí, no sé si querías añadir algo, Josep. No, al final lo que viene a poner de relieve esta noticia, ¿no?, que tuvimos constancia a través de los artículos de informaciones de los medios de comunicación, es precisamente lo que estábamos denunciando y por lo que nacen proyectos como Algorreis, ¿no? Es decir, tenemos la implementación de determinadas tecnologías en las fronteras que vienen a reforzar la lógica racista, ¿no?, del propio funcionamiento de las fronteras, ¿no?, que al final es una línea divisoria entre quien tiene el derecho a la vida y quien no, ¿no? Y que además la forma en la que se opera en ellas es desde una opacidad y tremenda, ¿no? Una transparencia inexistente. El resto de la sociedad no tenemos apenas conocimiento de cómo se diseñan esos algoritmos, ¿no?, que van a actuar en esas fronteras llamadas inteligentes, ¿no?, entre comillas. ¿Quiénes van a gestionar esos datos? Hablábamos antes de la importancia de los datos, ¿no? ¿Quiénes los van a gestionar? ¿Una empresa privada? ¿Cómo se refuerzan, ¿no?, todos esos mecanismos, ¿no?, de control de las personas migrantes? ¿Cómo va a afectar, ¿no?, como decía el compañero Javi, cómo van a afectar a las personas, ¿no?, que cruzan esa frontera a diario? ¿Qué va a suponer para su privacidad, ¿no?, para algo tan fundamental y de lo que no se pueden deshacer como son los datos biométricos, ¿no? Es decir, al final se trata de toda una serie de demandas que entroncan totalmente con la lógica propia del proyecto, ¿no?, de denunciar cómo al final las tecnologías que iban a llegar para, que se decía hace décadas, ¿no?, las nuevas tecnologías iban a llegar para facilitarnos la vida, para tener más derechos, para tener mejores condiciones de vida, están haciendo todo lo contrario, ¿no? Y con eso podemos trazar un recorrido desde lo que sucede en la frontera sur hasta lo que sucede aquí en el barrio, donde las personas mayores son incapaces de poder sacar dinero de su pensión porque no son más que atendidos que por robots que no entienden, ¿no? Es decir, que hablabas antes del concepto este que no se me ha quedado. Tecnosolucionismo, ¿no? Sí. Y al final lo que viene es a reforzar el neoliberalismo y la lógica colonial que lo atraviesa y a generar, pues eso, ¿no?, mayor control social, porque al final yo creo que si algo nos queda claro a todos es que al final todo este tipo de controles y de reglamentos que son diferentes, ¿no? Porque se están aplicando a la población migrante, que es un reglamento que no se aplica, por ejemplo, a la población europea, ¿no? Todos este tipo de mecanismos luego acaban aplicándose al resto de la sociedad. Al final, toda esa vigilancia masiva se acaba luego replicando en la sociedad y nos acaba afectando a todos. Y lejos de esa lógica de, bueno, le está afectando al otro, ¿no? Al migrante, al racializado, pero luego tenemos cámaras en barrios que están constantemente fiscalizando nuestros rostros, nuestros movimientos, ¿no? Y con lo que con las vulneraciones, ¿no? que ello supone. Sí. Yo quiero comentar una cosita. Mira, nosotros vemos con preocupación, yo esto lo estaba hablando con otras compañeras de otros colectivos y otras organizaciones antirracistas, y vemos con preocupación cómo en lugar de ir disminuyendo el racismo estructural, es decir, que vayan disminuyendo todas estas herramientas, estas leyes e instituciones que forman parte del racismo estructural, se van añadiendo nuevas herramientas. O sea, esta llamada frontera inteligente se convierte en una nueva herramienta que va a formar parte de este dispositivo racista que existe en el Estado español, que está compuesto por otras herramientas, como la ley de extranjería, como las paradas por control perfil étnico-racial, los centros de internamiento para extranjeros y un largo, etcétera. ¿Cómo esto viene a añadirse a estas otras herramientas? Es decir, es un retroceso total. Es un retroceso y llevamos muchísimos años denunciando el racismo estructural en el Estado español. Hemos enumerado cuáles son todas las herramientas que forman parte de ese racismo estructural y resulta que ahora se añade otra herramienta más y eso nos parece gravísimo. Eso por un lado. Por otro, la utilización de estas herramientas, la tecnificación, no me acuerdo cuál fue la expresión que utilizaste, claro, es derivar la responsabilidad a las máquinas. Es decir, sí. Oye, mira, ya no somos nosotras quienes estamos haciendo esto, tomando estas decisiones, sino que son operaciones matemáticas. Ahí está, y ahí se nos vende todo el tema de la asepsia, ¿no? De la objetividad, de la neutralidad, cuando aquí lo que hay es, lo que va a pasar de aquí en adelante en la frontera sur es una automatización del racismo, ¿ah? Parafraseando a la autora de la automatización de la desigualdad, aquí se va a automatizar el racismo en la frontera sur mediante esta herramienta. Sí, además esto que señalabas, que no dejan de ser herramientas que se añaden a lo que ya opera, a mí me recuerda mucho en otro programa hablamos de las herramientas tecnológicas de la policía y quisimos sacar el TASER porque se vendió como una herramienta que supuestamente era menos lesiva, pero el hecho era que se añadía a la pistola, es decir, no desarmabas a la policía respecto al TASER, sino que les dabas, además de lo que ya tenían, un TASER, ¿no? Es decir, otra herramienta más. Otra herramienta más sin quitar las anteriores, eso es. Y que además, exacto, por supuesto, se demuestra que también ha producido muertes y que tiene esta patina de ser menos lesiva y quizá sea más susceptible de ser usada como gatillo fácil, ¿no? Abro esta pregunta también para Javi y para Ana, que quizás son dos personas que por trabajar directamente con el tema de los algoritmos, claro, esto habéis abierto un debate muy interesante que es primero si desde todos estos colectivos antirracistas se está, digamos, evidenciando en cierto modo que estas máquinas no funcionan y que finalmente son herramientas de control para pues todas las personas que al final habitan un estado y si realmente se puede aspirar a construir una máquina con cero sesgo racial, ¿no? Si esto está en el horizonte de posibilidades que se dibuja ahora mismo con el dominio de estas tecnologías. ¿Qué? No sé si... Sí. Bueno, Javi, bueno, entra tú y luego... No, entra tú, Ana. Sí. Vale. No, esto es un debate que estamos teniendo ahora dentro de las personas, ¿no?, que investigamos sobre justicia y algoritmos, porque hoy en día vemos como que el debate está muy centrado en el sesgo de los algoritmos y a veces pues se pierde como lo que discutían antes Josef y Paula, ¿no?, que es el contexto. Hablamos mucho de fronteras inteligentes, pero es que se lleva recogiendo datos de demandantes de asilo en la Unión Europea desde los años 2000, ¿no? O sea, Eurodac, que es el sistema que recoge estos datos, lleva implementado desde los años 2000, ¿no? Entonces, si lo que estamos observando es que si seguimos con la dinámica de hablar, de decir el riesgo, ¿no? Los peligros de la inteligencia artificial es el sesgo, lo que están, y esto lo estamos observando, lo que están haciendo ahora las empresas tecnológicas conjuntamente con instituciones de investigación es desarrollar algoritmos que hagan desaparecer ese sesgo. Sí, o que lo van reduciendo, ¿no? Paulatinamente. Es verdad que los estudios cada vez demuestran que van reduciendo esa tasa supuesta de error, pero claro, al final con estas críticas parece que estamos ayudándonos a perfilarles la herramienta perfecta. No sé. Exactamente. Si... Entonces, lo que estamos discutiendo, por ejemplo, es que si seguimos con el debate de el peligro de la inteligencia artificial en las fronteras, en este caso, es el sesgo. El día en que llegue una empresa, ya sea Microsoft o ya sea IDEMIA, diciendo es que yo ahora tengo un algoritmo de reconocimiento facial que no comete ningún sesgo racial, ¿cuál va a ser nuestra justificación para no implementar esa tecnología, ¿no? Porque ya habremos perdido esa batalla del sesgo racial. Sí, no sé si querías añadir algo por ahí, Javi, tú también, que habría un poco la pregunta. Yo creo que no lo había explicado mejor. Sí, o incluso y también Josef y Paula, por supuesto. Sí, a ver, es un tema súper interesante el que plantea Ana, porque, claro, si entramos en la en esa línea de discusión de que hay que mejorar al máximo el desarrollo de los algoritmos, claro, lo que en el fondo lo que estamos haciendo es justificar su implementación. Entonces es como una trampa ahí que yo creo que tenemos que tener mucho cuidado de no caer en ella. Y ahí justamente en ese tipo de línea de debate pueden incidir mucho en el proyecto AlgoRace, Ana y Javi, porque son temáticas que nosotras, el resto de las personas que formamos parte del proyecto, no controlamos bien. Es un tema que sí que hay que abordarlo, y es verdad que ahora se está hablando mucho del sesgo algorítmico y quizás no tendría que ir necesariamente o únicamente por ese lado la discusión. Uh-huh. Pues... a mí me sucede con esto que encuentro algunos investigadores que sabes que no tienen ningún tipo de inquietud de justicia social, que de golpe dan una charla sobre este tema, ¿no? Y se lanzan a presentar formas de terminar con los sesgos, ¿no? Entonces, realmente también, bueno, pues hay que tener el contexto este presente y el oportunismo, ¿no? Y bueno, y las narrativas. Yo sí quería añadir que tenemos un riesgo ya sobre esta narrativa de que este es el principal problema con el observatorio este de los algoritmos y la IA que propuso Más País, ¿no? Y que parece que se va a implementar, porque ya van presentando en todos los medios con que el problema de la IA son los sesgos en el sentido de diferente trato y la caja negra, ¿no? Entonces, se van olvidando de contexto porque, claro, al final esto es lo que han vendido un montón de lobbies, ¿no? De lobbies y de institutos que hay ahora en España financiados por bancos, con gente que ha estado dirigiendo Telefónica I+D o la sección de investigación de Vodafone, ¿no? Sí, entonces, es donde está la pasta, básicamente. O sea, hay mucha gente, claro, metiendo pasta en estos sistemas y no quieren que se paralice totalmente su desarrollo. Eso está claro. Sí, y hay muchos trabajos interesantes de cómo a la industria de Silicon Valley y de otras partes del mundo se apresuró a perfilar el debate sobre la ética de la inteligencia artificial comprando a los grupos de investigación adecuados. Entonces, bueno, pues, o sea, que por poner un poco en contexto, que esto responde a una estrategia, ¿no? No es algo que se haya pasado porque sí. Uh-huh. Claro, de ahí... Claro, este debate me recuerda como a la gente que te dice que los CIEs hay que mejorarlos, que hay que tenerlos mejor implementados, que a la gente se le tiene que entregar mejores comidas. O sea, que es como el eterno debate que tenemos siempre en el antirracismo. O sea, me recordó eso. Claro, o sea, es que en un puto CIE, no, o sea, estás metiendo en la cárcel a una persona que no ha cometido ningún tipo de delito, ¿no? O sea, hay que empezar por ahí y no hablar ni de mejorarlos ni nada de esto. Y hay veces que que ella, estas mismas personas que andan detrás de justificar estas instituciones, pues trampean el debate de esta manera. Totalmente. Pues muchísimas gracias, Josef y Paula, también a Javi y Ana, que aunque sea yo el que estoy aquí hablando al micrófono, han sido quienes han currado esta entrevista. Y como siempre, pues bueno, abrimos un poco este trámite final de 1 o 2 minutos por si hay algún aspecto, idea que se haya podido quedar en el tintero y que queráis tocar antes de despedirnos. Nada, yo es simplemente señalar que bueno, que esta es una nueva, es como que se nos abre todo un ámbito de lucha nueva para el antirracismo, que tenemos que estar preparadas para ello. No, lo decía anteriormente, no es un ámbito que hayamos trabajado hasta ahora, hemos estado en otras áreas. Entonces, este es un ámbito nuevo para nosotras, necesitamos formarnos y por eso desde Algo Race queremos fomentar y crear espacios para esa formación, para formarnos como comunidades y pueblos racializados, para comenzar a tener una voz propia al respecto, una voz lo más informada posible al respecto. Y en ese sentido yo creo que este proyecto tiene un gran desafío por delante. Somos un equipo multidisciplinar, aportamos desde distintas visiones, de distintas áreas, y creo que tenemos un desafío bonito por delante y bien grande, ¿eh? Sí, totalmente, ¿no? Y además yo me atrevería a añadir que al final no venimos, ¿no?, a enseñar a las comunidades racializadas ni al antirracismo a ver ni a cómo luchar contra la inteligencia artificial, ¿no? Sino que más bien lo que nosotros proponemos es aportar, ¿no?, una serie de informaciones y una serie de puntos clave en el Estado español que nos puedan abrir ese escenario, ¿no?, de debate y ese escenario de cuáles son, ¿no?, las cuestiones que tenemos que combatir para que, bueno, no nos siga aplastando así, ¿no?, el racismo. En ese sentido, bueno, pues me sumo a las palabras de Paula. Yo creo que somos un equipo muy interesante, que hay muchísimas expectativas en el proyecto, por lo que hemos podido ver o sentir a raíz del lanzamiento de ayer, que bueno, vamos a intentar que estar un poco a la altura, ¿no?, de lo que se pide de un proyecto así, y agradeceros por el espacio y por la maravillosa entrevista y el espacio tan, tan agradable, ¿no?, que ha sido esta conversación al final. Nada, Sí, una maravilla poder contar con un espacio para explayarnos además con tranquilidad y en profundidad sobre este tema. Si alguna virtud intentamos trabajar es esta. Por nuestra parte, daros las gracias a vosotras, que nos consta que sois dos personas que estáis en 20.000 historias y movidas, por hacernos un hueco también para venir aquí a conversar de todas estas cosas, porque nosotras un poco con cada programa también nos planteamos aprender y bueno, pues darle nuevas aristas sobre temas que ya tratamos a nosotras mismas y a nuestra audiencia. Así que desde Apocalipsis Now y de Radio Vallecas os lo agradecemos muchísimo y que estaremos con nuestros ojos puestos, espero que no os toméis esto como una amenaza, en el proyecto de Algo Race y esperamos pues seguir en contacto constante pues en los próximos años. Un abrazo para todos. Un abrazo muy fuerte. Eso es. Un abrazo. Ahora el alemán impasible, pues nos vamos a ir con otro tema ya directos hacia la recta final del programa, en la que nos vamos a ir a hablar de utopías. Temita así rebuscado de los favoritos. Este caso son Tripping You, aunque su nombre se escribe como 3 V's, ¿vale? Mayúsculas. Un tema que sacaron hace poco, bueno, de un disco que han sacado hace unos pocos meses. Este sería como un single de ese tema, que es el que más me gusta, que se llama Odiar Frontal. Esta gente me gusta porque trae un rollo muy del revival que está viendo ahora de los finales de los 90 y de principios de los 2000, del hardcore y del jungle y demás. Pero yo no los conocía. Hacen un rollo así como post-punk, pero le meten mucho bombito así de hardcore y sintes así y amens, es que está muy guay y no sé, me gustan. Pues vamos con este temita de Tripping You, Odiar Frontal. Thank you. amar por siempre, yo voy a frontal, amar por siempre, yo voy a frontal, amar por siempre, yo voy a frontal, amar por siempre, yo voy a frontal, amar por siempre, yo voy a frontal, amar por siempre, yo voy a frontal, amar por siempre, yo voy a comportamientos digitales. Cuestión de etiqueta. Ya estamos en la recta final del programa. Hemos dicho que teníamos dos openings para elegir, y es que aquí, como nos mola muchísimo el bailecito de San Vito que nos da con la de comportamientos digitales, pues ha ganado la de Aurora. Sí, y yo admito que es que estoy muy, muy, muy enganchada a esta melodía y a estar con la gente de pues, Apocalipsis Now. Y quería entrar hoy con un tema que son croquetas de Star Wars. ¿Cómo que croquetas explicar? De Star Wars? Hombre, claro, ¿qué son las croquetas si no es reaprovechar un contenido que ya tiene? Ah, amiga mía, hostia. acabas de definir así Star Trek o... Ah, bueno, no. Trek, estás hablando de tu trabajo respecto a esta sección, ¿o cómo? Claro, la historia es que con esta sección de Star Trek, que como ya sabéis quiénes sois oyentes fieles, tanto Alien como yo, Aurora, somos muy fan de Star Trek. Entonces llevamos rondando bastante tiempo la idea de hacer un programa sobre ello. Luego se quería entrevistar a una persona muy en concreto que nos da plantón, y no voy a decir el nombre, una y otra vez, y dijimos, ah, vale, pues cambiamos el contenido de Star Trek para entrevistarla, pero cuando ha salido este tema es como, claro, vamos a hablar de tema de representación racial y Star Trek. Claro, ¿por qué? Porque en realidad yo puedo hablar de cualquier cosa y Star Trek. Claro, o sea, tú en realidad te podías hacer una sección de Star Trek de cualquiera de los programas. De hecho, yo me acuerdo cuando planteamos este programa original sobre Star Trek que me dijiste, he encontrado dos o tres tesis doctorales sobre Star Trek y me las voy a leer para prepararme el programa. Y dije yo, madre mía. Sí, entonces, bueno, para quien no conozcáis la serie... Y pensáis que se puede hablar indiferentemente de Star Wars y Star Trek solo porque se parecen fonéticamente, no se parecen en nada a la serie, ¿vale? Para empezar, Star Trek es una de las series de ciencia ficción más longevas en cuanto a saga, empieza en el 66 y no es tan personalista como Star Wars. Por ejemplo, ¿alguno de los que está en la sala se acuerda del nombre del creador de Star Trek? A ver, alemán. Sé que era judío y probablemente comunista, pero ya está. Pues incluso gente que es bastante fan no se acuerda que el nombre es de Gene Roddenberry, y lo que sí era bastante progresista en cuanto a sus ideas, ¿no? Eso se nota en la saga, que bueno, la serie cuando comienza es muy serie B, y a quien nos gusta, nos encanta que sea tan serie B y con tan poco presupuesto. Y uno de los primeros detalles curiosos es que los personajes son multirraciales, o sea, los personajes humanos son multirraciales, y el tema de la raza se expresa con normalidad. Y cuando digo con normalidad, es que no se observan comportamientos racistas entre los distintos personajes humanos. Explico. Por ejemplo, uno de los personajes más interesantes de la saga, evidentemente, es Leonard Nimoy, conocido como... Doctor Spock. Eso. Leonard Nimoy era judío y llevaba muchas cosas de su identidad judía al personaje de Doctor Spock, porque era birracial. Era un personaje en la ficción que venía de una mezcla entre una raza y otra, indígena y otra. Y esto se expresaba un poco pues, en cuanto, bueno, soy yo de una identidad o de otra, he crecido en un sitio y tengo la otra cultura. Entonces eran reflexiones interesantes. Otro de los personajes más interesantes era la teniente Uhura, que era una mujer negra y era de las primeras mujeres negras que salía en un personaje pues de poder, como era el caso de ella, que era la teniente. Y ella consideraba que el personaje era muy pequeño, que no tenía una trama demasiado interesante. Y adivinad quién le convenció para que siguiera haciendo este personaje. Esto lo sabía, pero no me voy a acordar. Mierda. Martin Luther King. Eso es verdad, eso es verdad. Esto lo sé porque sé que ella, la actriz, no me acuerdo su nombre, lo siento, la teniente Uhura protagonizó el primer beso interracial en la televisión. Sí. Pues Nickel Nichols, que luego veréis por qué es importante más adelante su nombre y tenéis que no olvidarlo, porque ahora mismo es muy importante. Pues Nickel Nichols, como dice bien el alemán, protagonizó el primer beso interracial, pero eso fue posible porque cuando ella quiso dimitir de la serie, vino Martin Luther King, que era un trekkie, y le dijo que por favor no lo hiciera. Luego se protagonizó ese beso en el famoso capítulo de Los hijastros del Platón, que tengo que admitir que es una mierda de capítulo, o sea, es absolutamente delirante y no tiene ningún sentido. Se ve el mejor momento de serie B de la serie, pero bueno, simplemente hay un beso que causó bastante, bueno, se levantaron bastantes ampollas en Estados Unidos y en algunos estados se llegó a censurar, no se emitió el capítulo. Es que no fue casual cuando se emitió, ¿no? Se emitió cuando estaba todo el tema de movimientos civiles, el movimiento de los derechos civiles a tope, ¿no? Había muerto Martin Luther King. O sea, después de que Martin Luther King ya le había dicho a ella, no te vayas porque es muy importante la representación racial, es importante que otras chicas vean que hay mujeres negras en pantalla, poderosas y haciendo de técnicas y astronautas. Entonces ella se quedó por ese papel y luego se forzó la situación del beso interracial. El resto de razas que hay representadas también se admiten con normalidad, hay personajes asiáticos, o sea, es bastante normal. Y en el caso de la representación de ella, es tan importante su papel que hasta hace muy poquito ella ha sido una de las grandes abogadas, de las grandes defensoras de introducir minorías en los programas espaciales. Y la primera mujer afroamericana que hubo como astronauta dijo que básicamente su referente siempre había sido ella, había sido la teniente Uhura. Digo que no os olvidéis del nombre de Nickel Nichols, porque si habéis seguido la saga de Free Britney y el tema del tutelaje en salud mental mal ejecutado que hizo el padre para explotarla económicamente, ahora se piensa... los mismos seguidores de Free Britney piensan que quizá Nickel Nichols, que tiene demencia por Alzheimer desde 2018, puede que esté siendo tutelada y explotada económicamente por uno de sus familiares. Entonces está iniciando un movimiento similar. ¿Vale? Entonces quedaros con esta idea. Y bueno, ¿por qué nos gusta Star Trek? Pues evidentemente porque llevan pijamas. Yo me imaginaba en el futuro viajando por el espacio llevando pijamas, y la realidad es que estoy en lo digital y llevo pijamas. O sea, trabajo en mi día a día en pijama, literalmente. Luego también porque es una utopía bonita frente a las distopías a las que estamos acostumbrados. No sé si os habéis dado cuenta, un pequeño detalle en la serie, que es que no hay dinero. Que todo se produce en unas máquinas, ¿no? La comida y todo lo que necesitan lo producen en unas máquinas, sin más. Y nadie, lo nombran como sutilmente, entonces mucha gente no se da cuenta, hay que poner el ojo, pero si bien es verdad que están jerarquizados en cuanto a sus profesiones, ¿no? Porque es un sistema casi militar, ¿no? El señor este era piloto de aviones, no podía evitar llevar eso a la pantalla. Pues si bien hay un sistema militar en cuanto a quién da la orden, quién acata la orden, quién hace esas cosas, en realidad no están ejecutando un trabajo como lo entendemos, es decir, no reciben un sueldo y no tienen necesidades ni económicas, ni de mantenimiento, ni de ningún tipo. Porque la sociedad de la que parte Star Trek se supone que ya ha alcanzado la cima en lo material y, por tanto, quien se dedica a cada una de las profesiones lo hace de manera elegida. De hecho, solamente hay una raza, que yo sepa, que usa el dinero, o bueno, unos créditos que le llaman, ¿no? Y le representan como unos seres completamente viles y corruptos y que hacen lo que sea por salirse con la suya y demás, usan todos los medios más ruines, así como que el resto de la galaxia les desprecia, ¿no? Sí, los Ferengi, que además se les caracteriza con un aspecto de precisamente de simio, de casi de chimpancé. Los Ferengi son absolutamente ávaros y se dedican, todas las tramas tienen que ver con la avaricia, con cómo llegan a utilizar el dinero y en qué lugar ponen el dinero, frente a otro tipo de valores que comparte el resto de razas. Digo de razas, y en este caso no digo a la raza de los actores, sino la raza de los personajes que se encuentran entre los distintos planetas, ¿no? Porque se supone que es una agrupación interestelar, y aunque estamos viendo a los humanos como protagonistas casi de la serie, en la propia nave Enterprise existen razas de muchos planetas y existen muchas maneras de cooperar. Este detalle no es menor, porque tú ves una serie cualquiera de ciencia ficción o una película cualquiera y se basan en enfrentamiento. Ahí hay unos buenos, aquí hay unos malos, se enfrentan y entre medias te meten los efectos especiales. Pero a la gente que no le gusta Star Trek, lo que nos llama la atención, la que nos gusta, es que hay una persona que es un otro, que es un desconocido, que se te acerca, que puede causarte o no daño, pero de primeras dices, quiero entender por qué lo hace, ¿no? Porque hay veces que a lo mejor te están subiendo a temperatura y a ti como ser humano te está causando daño, pero es que ellos, si no están a esa temperatura, no pueden sobrevivir, ¿no? Entonces, es una ideología completamente opuesta a la que vemos habitualmente en ningún tipo de narrativa y que se basa un poquito en el diálogo, uh-huh, en intentar comprender al otro, la empatía. Conocerse, sí, totalmente. Sí, tienen detalles súper guapos, como por ejemplo cuando conocen una nueva raza o civilización, o como quieran llamar, ¿no?, que todavía no ha llegado al nivel tecnológico en el que está la Federación, tienen la política de no intervenir de forma que conozcan esa tecnología de antes de que les toque. Eso es lo que quiero decir, es solamente observar y no intervenir en sus affairs, ¿no?, en lo que estén haciendo. Que eso es algo que obviamente aquí en la Tierra no se ha hecho jamás, pero... A ver si la RAE toma un poco de nota sobre esto. Sí, tiene una posición que, si lo pensamos, intenta desmontar alguno de los mitos colonialistas, ¿no? De yo voy y voy a invadir y colonizar otro planeta. Tiene una idea de diplomacia interestelar que intenta ser muy, muy sutil y muy respetuosa con las otras civilizaciones que conocen, pero siempre hacen una excepción. No sé si os habéis dado cuenta que, evidentemente, para que fluya la trama, hay veces que se saltan esa diplomacia interestelar y luego se callan y no lo ponen en los informes. Y es cuando hay esclavismo. Cuando hay esclavismo, se saltan a la torera los personajes de la serie y entonces intervienen. Ya ves. Esto aparece no en un capítulo, sino en muchos capítulos, y básicamente no se permite el esclavismo. No ya como... Fijaros que esta parte es muy interesante. No en cuanto a la posición que hay legalmente, sino que es una auténtica rebeldía contra las normas injustas, ¿no? Prefieren rebelarse. Sí, es como trazar una línea roja, ¿no? De decir, bueno, esto llega hasta aquí, ¿no? Hay cosas que no se pueden permitir bajo este paraguas de la diplomacia. Eso es. También con respecto a temas de representación racial, en Star Trek sabía una cosa que les costó mucho entender a Barrio Sésamo. Y dices, no mezcles dos cosas. Bueno, las voy a mezclar. Barrio Sésamo, como sabéis, tenía una intención educativa explícita. O sea, querían educar a la gente. Y Jim Henson, cuando planteó el programa, lo primero que dijo es que todos los muñecos serían de colores falsos. O sea, eran de colores rojos, de colores azules o verdes. Y ningún muñeco podría entenderse como que pertenecía a ninguna raza para que los niños entendieran que todos se veían representados. En la realidad, cuando empezó a pasar el tiempo y los niños no se veían representados en los muñecos de Barrio Sésamo, se empezó a tomar la opción seria, que por cierto en la serie en español esto no pasó porque se acabó antes, de meter personajes claramente racializados que hablaban de la importancia de, bueno, pues me gusta mi pelo, somos diferentes, y esto, pues eso ya fue tras la muerte de Jane Henson cuando el programa seguía avanzando. Esto sí lo tenían bastante claro en Star Trek, precisamente porque sus orígenes eran desde las minorías, ¿no? Que era importante la representación. Luego, otro tema que me interesa muchísimo de Star Trek es lo que os comentaba antes. Nadie sabemos que este señor, el Rondon, es que no sé ni decirlo, por Dios bendito, tengo que mirar la Wikipedia cada vez que lo nombro. El Rondonberry, Rondonberry, este señor, no conseguimos saber su nombre tanto como George Lucas, porque es una de las ciencia ficción más clásicas que ha sido rápidamente colectivizada. Es una narración que enseguida, entre que tenía muchos guionistas y que la gente lo vio como propia, la hizo suya, nadie se acuerda del nombre del señor, que evidentemente le dio toda este espíritu. Esto está muy guay porque es como abrir al fanfic y darle esta, ¿no? Esta entidad a la hora de apropiarse de, pues de toda esta narrativa que se crea, de la historia y demás, y permitir que se abra pues desde un montón de creadoras. También ¿De creadoras? Sí, y mundos propios. Por ejemplo, no sí. sé si os voy a recordar una cosa, es todo el rollo de una de las historias es lo que pasa con el lenguaje Klingon. El que de hecho tenemos, espera, para introducir este tema tenemos una canción que nos ha seleccionado Aurora, que la ha encontrado, que pues está hecha por una fan, que es My Heart Will Go On de Celine Dion, pero en versión Klingon, y vamos a escucharla. Klingon, que aunque sea de una serie de ciencia ficción y de Star Trek y demás, es fuera coña, es un idioma hablado por el, creo que era el 10% o el 8% o el 5%, creo que era el 5% de la población americana de Estados Unidos habla este idioma. O sea, rollo que tienen un B2 en Klingon, vaya. O sea, en la aplicación de Duolingo hay un curso de Klingon, ¿vale? No hay un curso de euskera, pero sí hay un curso de Klingon, ¿vale? O sea, esto es bastante gore el asunto. Es como los cursos de Simlish también. Bueno, no sé si lo habrá en Duolingo, pero el idioma de los Sims está hecho, o sea, está hecho de puta madre, en el sentido de que hay incluso un español. Hay un pibe español que escribió un poemario en Simlish. Pero hay una gramática del Simlish este. En teoría tiene que haberla, vamos. Chaval. Si hay un poemario escrito en Simlish, y de hecho hay se archiconocen un montón de canciones que están traducidas al Simlish de gente súper conocida, rollo de Katy Perry, de Paramore y grupos así. Joder, pues tiene que haber una gramática, tiene que estar ahí. Claro, tiene que haber unas normas. Sí, hostia, sí. Vamos, fuerte. No soy conocedor absoluto, pero tiene que haberlo fijo. En el caso del Klingon, que como veis es una lengua que pertenece a los Klingon, es que acabó teniendo entidad propia. Esta autora que acaba de sonar es la Klingon Pop Warrior, que yo ya nombré, creo que es en el capítulo 1 o 2 o 3 de Post Apocalypsis Now, que esta señora en el vídeo, es muy gracioso verlo en YouTube, porque sale ella misma cantando con el concejal del pueblo y la alcaldesa, ¿sabes? No hay nadie más en la sala, es muy divertido. Pero fue tomando tanta relevancia que acabó actuando en el sitio donde todos los trekkies querríamos ir, ahora con el coronavirus no, que es el crucero de Star Trek, que es lo máximo que se puede alcanzar. Entonces, efectivamente, se puede aprender en Duolingo, o en la última actualización de LibreOffice os podéis descargar vuestro corrector de Klingon. Hostia, es decir, es una narrativa que llega a avanzar tanto como le llegó a pasar en El Señor de los Anillos, que se empieza a colectivizar, que se empieza a ir un poquito más allá y empieza a adquirir esa cultura, que los Klingon son bastante, bueno, es una mezcla entre samuráis japoneses y nórdico, ¿no? Una cultura que valora mucho la guerra, el valor, pero a la vez, pues mira, el resto de gente ha visto la importancia del lenguaje o de la producción musical de esa subraza. O sea, imaginaros todo lo que hay para crear, o sea, que podéis elegir cualquiera de los planetas que salen en los tropotocientos años que hay de Star Trek y decir, yo me declaro de este planeta y voy a avanzar en esta cultura en mi parte de fanfiction, ¿no? Además, el tema de los Klingon, que a mí me parece fascinante también la serie, porque se supone que, hasta donde yo sé, fíjate que estoy hablando sin haber visto la serie ni nada, pero bueno, que los Klingon fueron una raza súper beligerante, ¿no? Con la que la Federación tuvo guerras durante un montón de tiempo, pero como que ahora están en paz, ¿no? En como una especie de tregua que han tenido posterior. Y la relación que tienen con esa raza, en el sentido de que la Federación, a pesar de los crímenes de guerra de los Klingon y demás, les admira muchísimo por el tema de todo el valor que le dan al honor, ¿no? Y lo honorables que son en todas las interacciones que tienen y demás. Me parece otra cosa muy buena que tiene la serie es representar cómo es posible la paz, ¿no? Y el diálogo y el entendimiento mutuo, incluso con una raza que te ha esclavizado y te ha asesinado durante guerras y demás, ¿no? También sí, además, bueno. Quienes se presentan de malos, no voy a hacer ningún spoiler, en X capítulos y tal, luego tú estás viendo la serie en el año 66, ves la serie en el año 2022, porque luego hay como miles de películas y continuaciones, y de repente pueden ser aliados, porque efectivamente cuando más diálogo, más conversación hay, pues más van encontrando los puntos en común. O sea, es que la diplomacia es una serie sobre la diplomacia, no va sobre la guerra. Sí, sí. Por eso es importante que acaben conectándose, pues eso, cosas como una monarquía feudal, que podría ser lo que hacen los Klingon, con otras formas de democracia representativas que son los que vienen del planeta Tierra. Sí, sí, es que a mí Star Trek me recuerda siempre al... que ya se ha convertido en un meme, ¿no? Que es lo de Fully Automated Space Luxury Gay Communism. ¿Sabes? Que se supone que es lo que busca, ¿no? El comunismo moderno. Pues Star Trek es eso, totalmente. ¿Sabes? Y tiene una llama comunismo. Con respecto a Star Wars, que por eso, por favor, no nombréis, porque Star Wars, por ejemplo, es una dentro de la saga que no hace falta ir muy lejos para darse cuenta que ellos están imitando al Imperio Romano, ¿no? O sea, que mucha de la mitología de la que están partiendo, incluso en la forma de colonizar planetas, Star Wars está imitando al Imperio Romano. Y sí, por el contrario, como os he dicho, en Star Trek es la diplomacia, incluso uno de los que hacen de malos, o sea, una de las razas que durante bastantes temporadas son los malos son los romulanos. O sea, no se considera que el Imperio Romano sea a eso a lo que hay que tender como ejemplo mítico o utopía. Sí, a ver, bueno, es que también Star Wars está donde está por el fenómeno cultural que fue más, y esto hablando como fan absoluto de Star Wars, pero bueno, absoluto, con reticencias, pero es que no nos olvidemos de que Star Wars ni siquiera es ciencia ficción, o sea, es space opera, ¿sabes? Es como unas pelis de aventuras que casualmente están ambientadas en un setting así del espacio y demás, pero no sé si llamarlo ciencia ficción, ¿sabes? Y aparte, otra cosa también muy importante tener en cuenta es que George Lucas, con esas pelis, aparte, bueno, sí que tenía una visión artística que está muy guay, pero este tío lo que inventó fue el merchandising con Star Wars. O sea, ese tío hizo pelis para vender literalmente juguetes para niños. O sea, no nos olvidemos de este punto. Y también, no olvidemos que, bueno, evidentemente Star Wars solamente hay que ver la primera, la original, y mirar la cantidad de dinero que tenía en la producción, y por favor, conforme lo estoy diciendo, mirad el primer capítulo de Star Trek da ternura, o sea, las piedras son de cartón piedra, las ropas son literalmente pijamas, cuando ellos se van moviendo, vais a ver, notáis cómo están hechos, o sea, llevan un colador en la cabeza, llevan cosas que dices, joder, es que yo he ido a fiestas de Halloween vestido menos cutre que lo que esta gente está saliendo en televisión. O sea, hay un capítulo maravilloso, absolutamente maravilloso, que son unos bichitos que se van reproduciendo, peludos, y no paran de reproducirse, ¿no? Que no me acuerdo cómo se llaman ahora mismo, y dices, joder, es que eso eran trozos de peluche, es que no hay... es que no hay mucho dinero. Los critters o algo así, no sé cómo se llama, el problema con los mítenos o los critters. Entonces, es tan bonito, es tan parecida a nuestra imaginación infantil cuando imaginamos que esa cosa que hacen de ser cutres permite que rellenemos los huecos. Y creo que fueron importantes en muchas, mucha, para mucha gente Y es de las narraciones, como sabéis, bueno, soy psicóloga, por quien no se acuerde de esto, y para mí las narraciones en terapia son muy importantes. Cuando le preguntas a la gente qué narraciones han sido para ti importantes, quiénes han sido referentes, pues precisamente Star Trek y muchos de sus personajes han sido muy referentes. Por ejemplo, para la comunidad ASPI, o sea, para la gente que tiene Asperger, el personaje de Dr. Spock, que no es que no tenga emociones, sino que las tiene, las siente y las expresa de manera diferente, ha sido un personaje muy, muy relevante. Pues nos vamos quedando con esto y sobre todo con este ejercicio, ¿no? De imaginar Sci-Fi, esta distinción que ha hecho el alemán entre hacer Sci-Fi y hacer Space Opera. Y realmente hacer este ejercicio, ¿no? De imaginar otros mundos posibles en base a planteamientos tan básicos, pues como la relación con el enemigo, con el otro, o la integración de distintas minorías racializadas. Y no quería dejar pasar este punto, a lo mejor me equivoco de lado a lado, Aurora me podrá corregir, pero tengo entendido que la Federación, todo el mundo es vegano, o sea, la comida que producen las máquinas no contiene nada de productos animales, ¿cierto? Me suena que sí. Además, hay varios capítulos que lo expresan porque sale un personaje, o sea, es una raza que se comen a otros seres de la propia nave y entonces se arma un follón. Y entonces dicen, no entendemos una idea tan bárbara cuando al fin y al cabo te puedes alimentar y la proteína es proteína. No hace falta que venga un animal. Uh-huh. Es que ahí está. Y pues nada, vamos a ir despidiendo a Aurora con este FSO Tour 2015 oficial Star Trek. ¿Qué es esto, Aurora, que está sonando de fondo, pues, mientras hablamos? Una de estas bandas que se dedican a interpretar las bandas sonoras de películas y cine, que os recomiendo. Y en concreto, pues es el opening de Star Trek, que ahora que cuando lo escuchéis lo reconoceréis claramente. Uh-huh. Pues nada, muchísimas gracias, Aurora, por traernos esto. Broche de booty para empezar 2022 y sobre todo para este programa, pues en el que hemos estado tratando con Algo Reis y esta desracialización de las inteligencias artificiales, y que muchas de estas ideas pues también pueden ser llevadas a los terrenos culturales para que plieguen a distintas capas de la sociedad y no solo a quien le afecta directamente. Muchas gracias, Aurora, como siempre. Un abrazo. Un abrazo. Pero teníamos guardada un último tema raco para despedirnos hoy. El último gran tema de Kai Nakai. Alemán impasible. Espérate, porque a lo mejor me estás perdiendo. No, hombre, el último tema de Kai Nakai, que se llama Audiencia Internacional. Ah, bueno. Que ha podido sorprender a todos sus fanses con ese tema raco. Cuéntanos un poco de dónde sale este tema con el que vamos a despedir este primer programa de 2022. Pues es que sus propios autores no creo que quieran, porque claro, han usado Kai Nakai como seudónimo, pero no creo que quieran que se le relacione con este tema. De hecho, es que diría que si ya con Barkatu de Chill Mafia estábamos coqueteando con el baneo de redes, con este puede que probablemente más. Bueno, hay que decir que es un tema raco y que además, ahora mismo no lo recuerdo, pero contiene varias barras que hacen referencia a los hermanitos que están por ahí en Ceuta y Melilla siendo perseguidos directamente pues por el racismo institucional. Sí, no, y entre otras temáticas. Entre otras temáticas que se tratan. Y con tú no vas a parar hasta que acabemos en un banquillo o algo así. Bueno, yo tampoco quiero parar, ¿eh? Pero el problema es que Radio Vallecas, como ya está en el fango más infinito, pues ya es que nos da igual todo. Así que vamos con este tema de Audiencia Internacional de Kai Nakai. Nos quitaste nuestra sede, así que no. Esos capos morirán seguro. Mira mi escoras. soy de la escualizada por maquetas. Si saco la gora es para, si saco la gora es para el Zul sin quetas con cuartel sin goma 2. Hipercore, el cabeza no es traidor. Si le pegué un tío era por amor. Puta España, bro, demasiado rencor. Encarcelasteis a mi pana y eso no lo voy a perdonar. Es honor, me hago este penco rap. No tengo la voz, pero mato alto que no está. Mato que todo el mundo está. Estoy en el curro, me pongo el pasacasos. Quiero fumar, salgo pa' largas. Tira pa' la siesta, o si no, muérete ya. La chema se posea, pero nada más. Te la cuentan. Family Unity, ja ja ja, primo, cállate ya. En mi valle, campos y gas y coca nada más. Fumar mata, a mí me da igual. 420 mis plantas, solo gozar. Ratatatatatata, solo gozar, prim. Ratatatata, solo gozar. En barrio no podemos ver. Mi barrio zona controla, estupas cámaras de seguridad. Tápate la cara si ves la tangana, agáchate, tiran a matar. En Algeciras, no flir y marsan, funcionario es un animal. Cuida tu espalda, mi crímico, o lo pasarás muy mal. Hoy me chupo los zumitos, hoy no voy a salir. Si alguien quiere najar a Kelly, que me avise a mí. He comprado pizza, también Burger King. 8 horas de sueño, se respeta el manín. Aunque sea solo me voy a Kelly. 4 series, primo, 5 pelis. Mañana piscina, pádel y un poco de tenis. No estoy muy fiestero, no quiero menear la pelvis. No soy la nazi. Aunque tenga tanta personalidad que si querría lo fuera, nah. En verdad no mola ese swag. Aquí no es como en Inglaterra que los putos viejos se tiran criada de guerra mundial. Lucho contra nazis, sí. Les jodes la mañana si dices hijo. Aquí no hace gracia una esvástica pa' provocar. Porque la poli viene del nazi. Y un pelín nazi swag. Ya ni yo puedo diferenciar los edits que hago de la realidad. Fuck. No sé si el hijo puta de Trump me ha escrito de verdad. Soy el único artista internacional que le puede tirar. Viva la USA, porque total no me dejan entrar. Pero no voy a hacer nada, porque sería muy comercial. Y luego la gente